Muy buenas tardes a todos los y las compañeras de Agencia Farco y a toda la audiencia. Organizaciones sociales trabajan en el Plan Incluir en Santa Fe. En el barrio Las Lomas, de la capital santafesina, se está llevando adelante el Plan Incluir. El mismo consiste en un dispositivo multiagencial que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas de diferentes puntos de la provincia, a partir de una intervención integral del Estado. Al respecto, conversamos con Sebastián Saldaña, integrante de la Corriente Clasista y Combativa. Este programa Incluir desembarca fuerte en el corredor de Gobernador Menchaca, donde se está haciendo un saneamiento ambiental del zanjón para resguardar la seguridad sanitaria de todos los vecinos. Por su parte, Saldaña contó cuál es el rol que están cumpliendo las organizaciones sociales. Son varios barrios del oeste que, bueno, no tienen varios servicios básicos que cualquier vecino de la ciudad tendría que tener, como es la cloaca, como es el agua potable, como es la luz. Principalmente lo que es en esta obra que plantea el gobierno, realizar una avenida, que la verdad que sería un avance muy importante para la zona, ya que los colectivos más cercanos, algunos ingresan como la línea 1, pero el resto es toda Blas Parera, que queda 20 cuadras de ese lugar. La verdad que sería un avance muy importante para todos los vecinos de esos barrios, como es el barrio La Loma, barrio Cabal, Santo Domingo, Menchaca cruza también detrás de Escarafía, son varios barrios hasta llegar a Los Troncos. Por lo tanto, sería un avance muy importante para no solamente en relación a los servicios básicos que necesitan tantos vecinos, sino también a lo que es el transporte. Y nosotros hemos sido convocados por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Se nos convocó y, bueno, ahora hay cuadrillas vecinos, tanto de Barrio Cabal como Barrio de la Loma, que son parte de la organización, están participando en los primeros trabajos, que sería sanear, limpiar, desmalezar toda la parte donde se va a hacer la futura obra, que sería la avenida Menchaca. Que el mismo vecino esté trabajando en su barrio, pudiendo comenzar con las primeras obras de lo que va a significar la infraestructura, digamos, cambiarle la cara al barrio y poder generar mayores posibilidades, es muy importante. Una de las cuestiones que se planteó, ni bien empezó la pandemia, es ponernos a disposición de los diferentes gobiernos justamente para eso, y así eso se mostró con lo del Hospital Iturraspe, con los operativos en donde se colabora junto con el Ejército a la entrega de alimentos, con el programa Detectar. Varias acciones que creo que es un momento en donde todos tenemos que ponernos a trabajar. La única forma, digamos, de salir de esta situación, colaborando entre todos, porque la verdad que es algo, una pandemia, es algo muy serio. Del programa participan los Ministerios de Desarrollo Social, Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura, Ambiente, Cultura, Gestión Pública, la Empresa Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas, Municipios, Comunas y Organizaciones Sociales. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Santa Fe, Florencia Frutos, de Radio FM Chalet 100.9.